Voy a contarle la historia de una mujer ambiciosa. Ella consigue dinero a cambio de cualquier cosa. Se apellida Reducindo, le apoda Van la Ambiciosa. Demandaba a mucha gente para poderle robar. Ella inventaba mentiras y siempre sabía ganar. Frente a las autoridades luego se pone a llorar. Este es un caso de una mujer de la costa. Chica, compadre. Por la tarde ella a mi casa llegó. Me dijo: no soy culpable de todo lo que pasó. Los culpables son mis padres, sus consejos sigo yo. Hincadita de rodilla estaba frente al altar, con lágrimas en los ojos. Ella se puso a llorar. Los culpables son mis padres que me obligan a robar. Aquí termina la historia de la mujer ambiciosa. Demandaba a mucha gente, inventaba cualquier cosa. Se apellida Reducindo, le apodaban la ambiciosa.